garras perversas de esa ingrata mujer. Le lloré mucho tiempo, la besé muchas veces. Cuanto más la quería, más se burlaba una y mil veces. Sé que me es imposible el poderla olvidar. La idolatro, Dios mío, no lo puedo negar. Ilumíname, Dios, no me dejes caer. Ya no quiero mirarla, ya no quiero besarla. Ilumíname, Dios. Sé que me es imposible el poderla olvidar. La idolatro, Dios mío, no la puedo negar. Ilumíname, Dios, no me dejes caer. Ya no quiero mirarla, ya no quiero besarla. Ilumíname, Dios.